cada una de las cosas que más me gustan de ti. Para comenzar, te quiero explicar que si olvido algo me puedas perdonar. Me gusta lunar de tu mejilla, me gustan tus manos y tus caricias. Para continuar no puedo olvidar la forma de tu cintura y tus piernas al caminar. Para terminar no puede faltar lo suave de tu cabello y tu risa al bailar. Me gustan tus ojos cuando me miras, me gusta cuando me retas o me mimas. Pero lo que más me gusta está dentro de ti. Pero lo que más me gusta está dentro de ti. Y por eso yo te amo, yo te amo, soy tu risa al bailar. Me gustan tus ojos cuando me miras, me gusta cuando me retas o me mimas. Pero lo que más me gusta está dentro de ti. Pero lo que más me gusta está dentro de ti. Y por eso yo te amo.